A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba... Eduardo Victoria Baeza, qué gusto recibirte por acá desde Montevideo, en este mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Ángeles? Toda la audiencia, saludos. Pues, concernado, está todo muy complicado. Demasiado. Estaba viendo en este momento algunos videos sobre Netanyahu, si es que está vivo o muerto. Ese video que sacó tomando un café. Sí. Estaba viendo algunos contravideos que ya le generaron en redes con Donald Trump, el Ayatola, hasta el presidente de Corea del Norte, en ese video. O sea, ya lo replicaron algunas agencias de seguridad, mostrando que es muy probable que ese video donde Netanyahu está tomando un café para desmentir el otro video donde sale con seis dedos, están mostrando que es muy fácil para ellos poder hacer un video de esa naturaleza con el personaje que usan. Incluso por ahí en alguno aparece Hitler, aparece Elvis Presley, aparece, o sea, pudieron hacer ese video en el deepfake, pudieron hacer ese video idéntico al de Netanyahu. Por lo tanto, creo que ya es evidente y que queda comprobado que ese video pues no es real, ¿no? Uh-huh. Porque lo quedó comprobado ahora con esta evidencia. Lo vi en un medio turco. No sabemos si Netanyahu está vivo o muerto. El sionismo controla absolutamente todos los medios en Occidente y absolutamente a todos los comentaristas en Occidente, a todos los comentaristas del establecimiento. Así que es muy difícil desde este lado, desde Occidente, enterarnos de qué es lo que está realmente sucediendo. Es una guerra que tenemos que aprender a leer sin ver a los medios, o viendo muy poquito de los medios no occidentales. Sí. En esa dinámica, bueno, pues está también inserto México, bueno, Uruguay, el mundo entero está insertado en esta dinámica. Y pues si quieren comenzamos con el tema de Cuba. Sí, que bueno, está todo el tema de la relación que mantiene México con Cuba a partir del recrudecimiento, ¿no? de este bloqueo de Estados Unidos. Y bueno, han surgido novedades en estas horas. Sí, el bloqueo tenemos que verlo desde la perspectiva militar, uh-huh. ¿no? Era mucho más evidente en la Edad Media, cuando había un cerco a ciudades que estaban amuralladas. Era más evidente, ¿no? Porque la ciudad se encerraba en sus murallas y los ejércitos enemigos la cercaban, intentando pues matarla de hambre, hostigándola, y también intentando que los de adentro, los que se querían rendir, empujaran a los que querían resistir, ¿no? Entonces la lógica, perdón, sigo con los efectos del COVID que me había dado. Es cierto, es cierto. La lógica es esa, ¿no? Matarlos de hambre, generar desestabilidad política y también que hostigarlos militarmente con acciones militares concretas, ¿no? Y también pues que los de adentro empujen, los que se quieren rendir adentro empujen a los que quieren resistir. Evidentemente ya en estos tiempos estamos viendo una guerra también mediática muy, muy fuerte. Desde que estaba viendo unas notas en Cuba Debate, les recomiendo mucho a todos este artículo que tengo por acá, es de Cuba Debate, donde dice que las redes sociales no son el público las redes sociales no son el público. Interpretaciones del anuncio de diálogo Cuba-Estados Unidos. Y aquí te marca bien claro este buen artículo de Cuba Debate. Quería compartir algo de esto con la audiencia acerca de lo que del espejismo de la mayoría digital, ¿no? Hay claro. que tener mucho cuidado con lo que se ve en redes sociales. Sí. Las plataformas sociales generan una ilusión poderosa. La enorme visibilidad de los mensajes y la velocidad con la que circulan produce la sensación de que estamos observando directamente lo que piensa la sociedad. Pero esa percepción ignora una diferencia fundamental entre visibilidad y representatividad. El ecosistema digital de la extrema derecha cubana en la Florida mantiene una presencia extremadamente activa en plataformas sociales a través de cuentas influyentes, medios digitales y redes de amplificación. Este espacio político produce un volumen de contenido capaz de dominar determinados tramos de la conversación en línea. No se trata de militancia digital espontánea, sino en muchos casos de dispositivos comunicacionales organizados y orientados a la guerra de información contra Cuba. El concepto de cibertopia, elaborado por Oxford Internet Institute, ofrece un marco útil para entender este fenómeno. Se trata de estructuras organizadas de intervención política en el entorno digital, formadas por operadores humanos, cuentas coordinadas, perfiles falsos automatizados y nodos mediáticos afines cuyo objetivo no es deliberar ni informar de manera equilibrada, sino influir, intoxicar, amplificar narrativas, fijar marcos interpretativos, desmoralizar. Cuidado que se te va un poco sí. la voz ahí, como que se va escuchando no es cada vez más baja. No, no es por el COVID, es algo de la comunicación. Y alterar la percepción pública, porque en este momento Cuba está varoses también, vimos cómo... Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, bajo, pero te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. Bien. Sí, como les digo, Cuba está en este momento bajo un ataque feroz. Vimos hace que un día, dos días, como todo el sistema eléctrico de Cuba se cayó. Sí. Cuba está bajo un ataque feroz en este momento y hay que tener mucho, mucho cuidado con todo lo que vemos y todo lo que nos creemos de lo que está sucediendo en Cuba. Cuba y México siempre han tenido una relación histórica, como les decía hace un par de semanas o una semana. Incluso Cuba es tan importante para México que creo que debería ser o es ya parte de su política hasta interna, porque si Cuba cae, México va a perder mucha soberanía, no solamente México, toda América Latina, pero la sí, relación de México sí. y Cuba han sido históricas, sí. históricas desde la época de la colonia. O sea, la conquista de México se planeó en Cuba. Desde ahí salió Hernán Cortés. Incluso cuando México se independizó, en México se estaban desarrollando o planeando grupos de patriotas americanos, grupos de patriotas cubanos para liberar la isla. Desde México salió Fidel Castro y el Che Guevara para liberar a Cuba en los años 50. México tiene una relación muy particular y muy especial con Cuba, insertadas en la dinámica histórica, como les digo, desde la época de la colonia. Cuba y Veracruz eran dos de los puertos más importantes en la época de la colonia y estaban plenamente comunicados. Los barcos que salían de Veracruz tenían que hacer una escala en La Habana. Entonces, la relación entre México y Cuba ha sido histórica y está en el interés nacional de México que Cuba se mantenga soberana. Si Cuba pierde su soberanía, como intentan los Estados Unidos de Norteamérica, porque seamos reales, seamos honestos, el gobierno actual de Cuba es el que garantiza la soberanía y la nación cubana. Si cae el gobierno de Cuba, Cuba va a dejar de ser una nación soberana y va a dejar de ser una nación del todo. Cuba se va a convertir en algo similar a Haití en este momento, lamentablemente. Sí. Esa es la realidad. Cuba no va a ser un país independiente con un gobierno democrático liberal. Cuba se va a convertir en una especie de Haití, desafortunadamente. Hay que ver el ejemplo de Haití, lo que han hecho con ese país maravilloso, en lo que lo convirtieron en este momento. Ese es el destino que viene para Cuba. No se engañen, el actual gobierno de Cuba es el que garantiza no solamente la soberanía, sino la nación cubana. Entonces está en el interés nacional de México el que Cuba siga siendo soberano. Creo que estaría en el interés de todos los países de América Latina, pero en el caso concreto de México está en su interés particularísimo, porque si Cuba deja de ser soberana, México también va a perder mucha soberanía. Estamos ante una hora muy difícil para las soberanías de toda América Latina, particularmente para la soberanía de Cuba, que la verdad a todos los mexicanos debería de interesarnos. Y recuerdan, Simón Bolívar nos enseñó que la unidad es necesaria en nuestra América Latina, no para combatir ni para conquistar a nadie, no para hacerle a nadie la guerra, sino para defendernos de peligros comunes, para lograr el respeto a nuestra soberanía, para solucionar conciliatoriamente nuestras diferencias y para luchar por nuestra prosperidad y por nuestro progreso. Cuba ha estado bajo ataque permanentemente y en este momento se están sirviendo sobre Cuba horas muy oscuras en este cerco, en este bloqueo, que es, como les digo, un cerco militar, e intentan destruirla como nación. No solamente es cambiar un gobierno, es destruir a Cuba como nación para convertirla en otro Haití. El gobierno de el ex presidente Andrés Manuel López Obrador anduvo muy activo. No sé si vieron que dio una nota hace un par de días convocando a todos los mexicanos a que donemos en una cuenta para apoyar a Cuba. Sí, que la presidenta Sheinbaum dijo que apoyaba lo que estaba haciendo López Obrador. Así es, la presidenta de la República pues se sumó al llamado del expresidente Obrador. Quienes no se sumaron, pues obviamente fue el embajador de los Estados Unidos en México, que la verdad... Eso te iba a preguntar, Eduardo, porque ¿cuál es, más allá de, bueno, vos lo que ibas a reseñar, ¿no? Dijo que la forma de ayudar a Cuba es no empoderar al régimen, dijo el embajador de Estados Unidos. Pero en general, ¿qué rol, qué papel juega Estados Unidos y su embajada en México en este contexto y en estas relaciones de solidaridad que vos nos estás comentando? Porque tampoco, o sea, vos has hablado mucho acá de la cercanía o los vínculos que siguen habiendo y los compromisos que siguen habiendo de México y de sus autoridades actuales con Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos, ¿cómo reacciona a esto? ¿Cómo responde? ¿Qué nivel de poder presionar tiene hoy en México a raíz de esta actitud solidaria con Cuba? La embajada de Estados Unidos presiona muy fuerte, seguramente financia muchos grupos que han salido por ahí de derecha, mexicanos aliados con vínculos en Miami, los auspicia, seguramente los auspicia, y es muy... Hablan mucho los embajadores de Estados Unidos en México, hablan más de lo que deberían. Los gobiernos les permiten demasiado. El gobierno, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México, con esas declaraciones, si partimos de que Cuba es muy importante para México y es parte de su política exterior, el embajador de Estados Unidos, al hacer ese tipo de declaraciones, al contravenir las declaraciones tanto de la presidenta Sheinbaum como del expresidente Obrador, pues se mete en política interna nacional. Claro. Y debería ser sancionado, pero no lo es. El gobierno de la República, el actual, el anterior, pausó las relaciones. El gobierno de López Obrador en un momento pausó las relaciones con Estados Unidos, cuando el embajador se metía y se metía y se metía, y básicamente le lo cayó, ¿no? Y los medios comenzaron a bajarle. Los medios en general, cuando el gobierno de la República hizo ese extrañamiento, Los medios, algunos sí seguían entrevistándolo, pero la inmensa mayoría le bajaron. Sacaban la nota, pero ya no en primera plana, porque se iban a meter en un lío con el presupuesto del gobierno. Actualmente, la presidenta Sheinbaum los deja hablar. Entonces, el embajador de Estados Unidos pues habla y pues da la nota, y también seguramente, porque nos repartan dinero, eso es lo común, y lo entrevistan, está permanentemente presente en los medios, y básicamente contradice lo que dice el gobierno de México, y contradice no solamente al expresidente, que ya es un ciudadano común y corriente, sino que contradice a la presidenta de la República. Así que muy activo el embajador, no solamente dando notas en los medios contradiciendo la política exterior mexicana, sino que también auspicia a grupos políticos que, como este artículo de Cuba Debate que les estaba leyendo algunos fragmentos, no tienen representatividad, pero sí tienen mucha visibilidad. No es popular el embajador de Estados Unidos de México, nunca lo ha sido, y en este momento menos, pero los medios le dan una visibilidad inmensa, mucho mayor que la representatividad que pueden llegar a tener, ¿no? Mucho mayor que el ánimo popular favorable que pueden llegar a tener. Y básicamente lo tenemos en los últimos días, pues dando la nota por lo menos 2 o 3 veces por semana, ¿no? Hablando del tema Cuba, contradiciendo a la presidenta. Pero esto se solucionaría muy fácil. Existe la ley en el país, y en un momento dado la presidenta puede hacer pues lo que hizo López Obrador, pausar las relaciones o llamarle a un extrañamiento. No lo hacen porque no quieren, y vamos a tener que seguir escuchando este tipo de declaraciones imbéciles hasta que el gobierno de la República no contraataque en esa materia, en materia comunicacional. Bien. Pero ahí ellos llevan la mano. Bien. Ellos en todos los medios llevan la mano. Eduardo, en estos poquitos minutos que nos quedan, hay otros temas que nos planteas. Uno tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Con la relación de Estados Unidos y México, ¿no? Trump insiste en golpear a Sheinbaum. Sí, insiste en que Estados Unidos debe de intervenir militarmente en México para acabar con los carteles. La presidenta de la República y el gobierno de México han sido claros, enfáticos, que va a haber coordinación, como ya la ha habido. Pero no van a permitir una invasión terrestre de los Estados Unidos. Trump insiste, permanentemente insiste. Es un tema electoral para Trump, pero también es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque va más allá de solamente la parte electoral. Trump insiste con una invasión terrestre a México. Trump insiste con mandar directamente tropas a México, y cada que puede, pues dice que la presidenta de la República es una mujer excelente, en ese sentido no la maltrata, pero que el gobierno de México está controlado por carteles, que en México mandan los carteles. Hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones, porque hay regiones del país donde lamentablemente los carteles tienen tanto poder. Aquí lo hemos hablado, es de público conocimiento, los carteles tienen tanto poder que sí controlan gobiernos regionales, incluso gobiernos locales, muchos gobiernos regionales, o sea regiones enteras del país también. No controlan todo el país, no mandan en todo el país, eso es una exageración, eso es una mentira, pero sí tienen el control político, control económico sobre ciertas regiones del país, municipios, rancherías, sí, hay unas en las que controlan todo, eso es una realidad. No por ello quiere decir que una intervención estadounidense nos liberaría de un problema que crearon los propios estadounidenses, y es que el problema de los carteles en México, el problema del narcotráfico en México, es un problema que crearon los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos crearon ese problema. Estados Unidos es un país que crea problemas, lo estamos viendo en el mundo, todos estamos metidos en un problema gracias en este momento a la política estadounidense. O sea, Estados Unidos crea problemas por todos lados, y en México el problema del narcotráfico es un problema que crearon los Estados Unidos de Norteamérica, exclusivamente. Ellos son los que crearon el problema, no el gobierno de México, no los mexicanos. Entonces, creer este cuento de que la invasión o la intervención van a liberar y van a poner orden, pues es una reverenda estupidez. Pero Estados Unidos insiste en eso. Eso lamentablemente no es que sea muy popular, pero sí, como decía este buen artículo de Cuba Debate, sí genera, sí comienza a influir en la opinión pública. Sí hay una influencia en la opinión pública, porque vemos situaciones terribles como lo que sucedió hace unos días en Acapulco. Acapulco que seguramente, Ángeles, tú sí supiste, ¿no?, de Acapulco, que era un gran centro turístico. Durante muchas épocas, ya digamos de los fines de los 90 para acá ya no. Sí. Pero Acapulco en este momento está en manos, desafortunadamente, de grupos criminales. Hace unos días, por ejemplo, comenzaron a lanzar cócteles Molotov contra el transporte público, porque seguramente hay un problema ahí de cobro de piso. Cócteles Molotov contra el transporte público cuando está lleno en hora pico, y mataron a un chofer, quemaron gente trabajadora que toma el transporte público. O sea, es ese tipo de violencia que se vive en algunas regiones del país, o tirando granadas como en algunas regiones de Michoacán, en plazas públicas, actos de terrorismo puro y duro. Y sí lo hemos vivido y sí lo estamos viviendo en México, en algunas regiones del país. Pero eso no significa que todo el país esté bajo el control de los delincuentes. Y siendo honestos y haciendo un análisis serio, es Estados Unidos el que nos metió en este problema. Así que cada que puede el gobierno de los Estados Unidos está intentando meter la pieza de la intervención. Ya movilizó tropas, por ejemplo, hay tropas permanentemente movilizadas en la frontera, y cada vez vemos, como aquí ya hemos reportado, mayor presencia de entrenadores estadounidenses en México. Así que es parte de un ajedrez político continental, parecería, esta situación que está empujando no solamente Donald Trump, no es solamente una ocurrencia del presidente actual de los Estados Unidos, es una política del Estado norteamericano hacia México, que, como decimos en México, va junto con pegado el tema Cuba, el tema de México. Si Cuba, cae, ¿qué puede detener en este momento, por ejemplo, una intervención de esa naturaleza en México? Ya lo está diciendo, ya dice Donald Trump que tiene que entrar él a México a controlar los cárteles. Nos queda un tema más, que es de la interna de México, fractura en Morena. ¿Es nuevo eso o es un capítulo más profundo? Tiene que ver con lo de la reforma electoral, que lo venimos hablando. Exacto. Ya hace un par de semanas contigo, Eduardo. La reforma electoral como tal no pasó. La que propuso la presidenta y su partido Morena no pasó, y sus aliados en el Congreso, el Partido Verde, que ya hemos hablado acá, que es una organización criminal, y el PT, que es un partido que formó Carlos Salinas y que dice ser de izquierda, pero no representa ni un trabajador, le votaron en contra. Son aliados de Morena, llegaron juntos en la última elección. Básicamente los candidatos y candidatas del Verde y del PT ganan elecciones porque tienen el escudo de Morena, básicamente. Sin embargo, en esta votación por la reforma electoral le votaron en contra, se aliaron a la oposición, le votaron en contra a Morena, le votaron en contra a la presidenta, le jugaron mal su coordinador en la Cámara de Diputados y su coordinador en el Senado. La verdad que le jugaron en contra, y aquí estamos viendo ya algo muy grave, porque tiene una mayoría, pero no tiene una mayoría, y la presidenta de la República perdió esta batalla política tan importante de la reforma electoral, que sí le quitaba muchos privilegios a este tipo de partidos políticos pequeños, pero quitaba privilegios, claro, en general a la partidocracia, y le votan en contra. Entonces acá vemos una fractura grave, porque no tiene el control político como lo tuvo López Obrador absoluto. La presidenta no tiene control político, porque incluso sus coordinadores de bancada le juegan chueco, y sus aliados le juegan chueco, y dejan a la presidenta en las dos cámaras sin poder pasar una ley tan importante para Morena, con Trump presionando que nos quiere invadir. Hay una fractura política interna, Sin duda. Eduardo, nos quedamos sin tiempo. Gracias, como siempre, por el contacto, y seguimos con estos temas la semana que viene. seguimos la semana que viene y vamos a ver, Netanyahu está vivo o muerto. Claro, y te están saludando, ¿eh? Adrián de la Curva dice que los mismos que quieren destruir a Cuba son los que nos están destruyendo a nosotros. El gran capital financiero, usureros internacionales. Muy bueno todo lo que estás diciendo, dice Adrián desde la Curva, de acá un barrio de Montevideo. Sí, saludos a Adrián, la Curva de Maroñas, ¿no? Por allá. Exacto, sí, por allí mismo. Un abrazo grande, Eduardo, saludos. Chao, abrazo. Vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó.